una ficción de Radio Eclipse. Lindo disfraz, y decime, ¿qué hace una dama como vos en una fiesta como esta? Le advierto, señor Drácula, que si lo que quiere es hincarme el diente, se va a quedar con las ganas. Menuda sarta de sandeces, todos estos disfraces. Me parece que ha bebido más de la cuenta, capitán. No entiendo. ¿Qué hacen así vestidos? Riéndose de los fantasmas. Como si no existieran. Ya está otra vez con sus historias. Antes yo también era como vosotros. Hasta aquel enero de 1897. El María Margarita surcaba los remotos mares del norte. El viento aullaba. El mar nos golpeaba. La madera crujía. Y yo daba la orden. ¡Hicen velas, marineros! A la orden, mi capitán. Buque a la deriva. 2 millas al oeste, capitán. ¿En estas aguas? Todo a babor. El barco estaba vacío. Los fogones aún encendidos. Las camisetas de los marineros se secaban en proa. Todo en perfecto orden, pero sin un alma a la vista. 8 de nuestros hombres quedaron a bordo para el gobierno del nuevo buque. Cuando volvimos al día siguiente, no vimos a nadie sobre el puente. Ni un objeto fuera de lugar. El mar, absolutamente terso en toda su extensión. Y en la cocina, hervía una olla con patatas. ¿No serán águilas? ¿Águilas devorando humanos? Antes creo en los fantasmas. Con eso no se juega. Cuando el mar calla, las almas perdidas acechan a los vivos. Guarde su imaginación para la olla, señora. Yo creo que deberíamos irnos. ¿Y desde cuándo acatamos tus órdenes? Yo te voy a enseñar modales, grumete. ¿Por qué nos calláis? ¡Ven aquí! ¡Parecéis dos borrachos que estáis hablando! ¡Silencio! Las patatas están listas, capitán. Nelson, Williams, Jenkins, nos quedamos esta noche. Los demás, de vuelta al barco. ¡En marcha! Esa noche no vimos nada extraño. Bebimos ron. Contamos historias. Hasta que el sueño venció en cubierta. Entonces lo oí. Una melodía, cálida y vieja, que aún me despierta en sueños. Mis hombres habían desaparecido. Seguí la música hasta una puerta. El salón estaba lleno de gente. Había luces, ron y un manjar en la mesa. Y mis marineros, incluso los que habían desaparecido la noche anterior, reían sin parar. Ninguno respondía a mis órdenes. Era como si no estuviera ahí. Y de pronto, se giraron. Por favor, capitán, por favor, sáquenos de aquí. Al día siguiente, desperté pensando que todo había sido un sueño. Una pesadilla. Ellos dormían junto a mí. Llegó el mediodía y pasó la siesta. La brisa cesó y las velas cayeron. Los marineros paseaban. De repente, un silbido rompió el silencio. Era Williams asomándose por la borda. ¿Qué haces, Williams? Cuando el mar calla, las almas perdidas acechan a los vivos. ¡Hombre al agua! ¡Hombre al agua! ¿Qué os pasa? ¿Por qué no ayudáis? ¿Acaso no veis que Williams acaba de saltar? ¿Qué hora es, capitán? ¿A qué viene esto, Nelson? ¡Rápido! ¡Busca algo para rescatar a Williams! ¡Nelson! Esto no me puede estar pasando. Jenkins, levántese y ayúdame. Se lo suplico. Entonces quedé solo, mirando como un idiota el mar desierto. ¿Y usted no sintió nada? No sé. Me lo acabo de inventar. Bah. Let's misbehave.